Uno de los temas que nosotros necesitamos discutir, conversar, estudiar a menudo es el tema acerca de Dios y la maldad que existe en el mundo. Mucha gente se pregunta si es cierto que Dios es el Dios todopoderoso, el único Dios, el que tiene control sobre todo lo que sucede en el mundo y es un Dios de amor. ¿Por qué ocurren tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué hay desastres naturales? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué hay deslizamientos de tierra, terremotos, fuegos, rebeliones, terrorismo? Tantas cosas que le ciegan la vida a los seres humanos en forma prematura y en una forma muy dolorosa. La gente se pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Y la respuesta a eso es muy importante que todos nosotros entendamos bien para que nuestra fe se fortalezca cuando nos lleguen momentos difíciles. Y esperamos que la lección de hoy sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, querido hermano Johnny, feliz año. Igualmente, Rafael, qué placer estar contigo empezando un año nuevo. Correcto, y feliz año para todos los que nos están viendo en televisión, en YouTube o los que nos están escuchando en el radio. Esperamos que este año sea un año de muchas felicidades y logros. Y que particularmente sea un año de estudio de las Sagradas Escrituras. Amén. Y este tema de este nuevo trimestre es teológico, es decir, no va a estar basado en el estudio de un solo libro de la Biblia, sino que está basado en temas teológicos que van a apuntalar versículos en diferentes lugares. Correcto, el tema de este trimestre se llama Rebelión y Redención. Y hoy estamos en la parte de rebelión. Correcto, la crisis en el cielo. Oremos. Amante Dios, imploramos tu dirección al estudiar este tema tan importante, que podamos ser humildes. Y que a pesar de las debilidades y faltas nuestras, la escritura pueda brillar en el corazón de los que escuchan y de los que ven. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén. El tema acerca del mal en el mundo siempre tiene que pasar por ese evento sorpresivo de que el mal no comenzó en este mundo, sino que comenzó en el cielo. Y vamos a entrar en materia yendo al libro de Isaías, el capítulo 14, y leer desde el versículo 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, más tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Entonces, Johnny, tenemos que hablar algo inicialmente, y es el tema de que esta profecía, en sus versículos primeros, está dirigida al rey de Babilonia. Correcto. Si esto está dirigido al rey de Babilonia, entonces, ¿cómo es que nosotros interpretamos esto como hablando de Satanás? Hay tres tradiciones hermenéuticas principales que han seguido la lectura de este texto. La primera extrema es que solamente se aplica al rey de Babilonia, porque así lo dice el texto, y es a un personaje histórico, a una persona específica en un lugar específico. La segunda interpretación es que este texto es únicamente referido a Satanás, dando las características que se asemejan con las de Satanás y las del rey de Babilonia. La tercera interpretación es que se refiere a ambos, y esa es la posición que tomamos al leer el texto en este programa. Pensamos que se refiere tanto a Satanás como se refiere al rey de Babilonia. Rafael, y esto es un detalle importante. ¿Por qué? Esto es importante porque hemos de entender que las características son la clave. Por lo tanto, Rafael, cuando leemos las características, tú y yo podemos estar en este texto. Nuestro vecino y el que escucha y el que ve puede estar en este texto. Si usted tiene las características de orgullo y de pecado que están descritas allí, donde usted suplanta a Dios por los deseos personales, usted es el personaje de este texto. No es otro, sino aquel que se rebela contra Dios. Y esas características las inventó Satanás al ser el primero en rebelarse, pero no son supeditadas a él, no son limitadas a su carácter. Son para todo aquel que se rebela junto con Satanás, poniéndose a sí mismo antes que Dios, ya sea Nabucodonosor, rey de Babilonia, que por cierto se arrepintió después y clamó al Dios verdadero, como nos dice el libro de Daniel. Así que correcto. Se refiere a las características, no a personas específicas necesariamente. Ok, entonces esa característica de querer suplantar a Dios, de ponerse por encima de Dios, que es un tema que va a salir en este trimestre en varios lugares. Pero por ahora, vamos a continuar el estudio yendo ahora al libro de Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 12 y 13. Versículo 12, hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces aquí tenemos también algo semejante con la profecía anterior, que se dirigía al rey de Babilonia, pero en este caso al rey de Tiro. Correcto. ¿Se aplica entonces la misma hermenéutica? Lo mismo se aplica aquí. Es interesante que utiliza la palabra Edén, que es la palabra que se utiliza en el Génesis, el capítulo 1, 2 y 3, para referirse al primer hogar de nuestros padres, de los que llamamos Adán y Eva, del varón y la hembra. Y este Edén es el lugar de inicio, es el lugar de creación de Dios. En este caso, Adán y Eva empezaron en la tierra, pero Satanás no comenzó en la tierra, comenzó en el lugar donde está localizado el cielo de Dios, tal vez por el cinturón de Orión. Y allí, en ese Edén, hubo una fiesta al crearse este personaje que le llama Lucero, hijo de la mañana, que en las Sagradas Escrituras es Lucifer, era el nombre que tenía el que llegó a convertirse en Satanás, que quiere decir acusador, de ser un lucero hijo de la mañana a ser un acusador. Y hay una fiesta al crearlo porque él es representado como el ser creado más importante entre todos los seres creados. ¿Te hubiera gustado esa posición, Rafael? Evidentemente era una posición de gran exaltación y de gran privilegio. Correcto, a mí también me hubiera gustado estar allí en ese Edén, pero vamos a tener la oportunidad. Amén. Y ahora le toca. Esa es la promesa. Amén, ahora está Gabriel en este lugar. Ok, ahora vamos a ir a los versículos 14 y 15. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora tenemos aquí un tema teológico muy importante, Johnny, y es el tema de que tenemos un ser que fue creado en la perfección, acabado en hermosura, lleno de sabiduría, tenía todos los privilegios, era el sello de la perfección, repito, pero entonces se halló en él maldad. Y ese misterio es el que nos interesa en esta lección, porque ahí es donde está el meollo de todo el asunto. Dios es todopoderoso, podemos a poner eso como una base. El ser creado es un ser limitado. Aunque este ser, evidentemente era un ser mucho más poderoso que los seres humanos y que tenía más atributos o atributos superiores a los que tiene el ser humano, era inferior a Dios. Y este ser se convierte en malvado y es el que inicia todo el mal del universo. Y entonces aquí hacemos la primera pregunta. ¿Por qué Dios no detuvo eso? Porque Johnny, muchas veces yo he visto a mis niños, cuando eran pequeños, querer meterse en problemas, y yo siempre los rescataba. Yo no dejaba, por ejemplo, que metieran la mano en un lugar donde se iban a quemar, o que fueran a alar una cosa que les iba a caer encima y les iba a hacer daño. Yo llegaba y salvaba el momento. ¿Cuál es la diferencia aquí? Lo primero que tenemos que entender, Rafael, es que en la escritura no está toda la historia. Cuando leamos la lectura de Apocalipsis, vamos a ver algunos detalles más y veremos ese tratado de Dios con este Lucifer, Lucero Hijo de la Mañana, sí interviniendo, como Rafael ha dicho que él intervenía cuando sus hijos iban a tocar el fuego. Sí, Dios hizo esto, sí, Dios intervino, sí, Dios tuvo una gran lucha con él. En el Apocalipsis menciona que esta lucha duró por tiempo y que terminó expulsándolo. Las palabras que se utilizan allí describen las acciones de Dios de amor. Lo llama como una lucha porque era un conflicto, y al día de hoy lo llamamos el conflicto de los siglos en nuestra teología. Y este conflicto de los siglos es el que define el inicio del pecado. Y sí hubo intervención de Dios para que no se quemara la mano Lucifer, pero él siguió insistiendo. Eso es lo primero que tenemos que ver. Lo segundo que hemos de entender es que si Dios es ultimadamente el responsable, Rafael. Porque, a ver, pero ¿qué quiere decir eso? Porque cuando yo considero el pasaje, yo veo que Satanás toma decisiones de hacerse una persona mala, un ángel caído. ¿Por qué Dios va a ser responsable de eso? Todas las capacidades de Lucifer, todo su pensamiento, todas sus emociones, todo el repertorio de las opciones que él tenía, intelectuales y físicas, vinieron, suceden, están supeditadas al diseño de Dios. Repito, Dios fue el que puso la capacidad de poder pecar. Eso era una opción dentro del diseño que Dios hizo. Y hemos de entender que Dios, siendo el Todopoderoso y el Creador y el dueño del universo, él es el que decidió que esa opción y que esa posibilidad estaba allí. En otras palabras, es como crear una computadora que tenga un botón que diga autodestrucción. Y el que diseñó la computadora puso ese botón autodestrucción, y si no se hubiera puesto ese botón allí, el que la está usando no lo podía apretar por error o apretar adrede. Si no hubiera estado ese botón allí, si no hubiera estado como parte del diseño, no ocurre nunca. Y eso se llama, ese botón de autodestrucción se llama libre albedrío. Ese es el tercer punto que hemos de entender. Okay, pero entonces, yo pienso que la gente pudiera decir, ¿por qué Dios no obligó a Satanás, a Lucifer? Pero antes de hablar de ese tema, vamos a ir a Patriarcas y Profetas y leer unas líneas en la página 12 que arrojan luz sobre este tema. Siendo la ley de amor, del amor, el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada, y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Muy bien, entonces aquí viene el tema de que Dios le dio libre albedrío no solamente a Lucifer, sino a los seres humanos también, y que entonces Dios no quiere una obediencia forzada. Correcto. De todos modos yo pregunto, ¿por qué no lo forzó? O sea, el resultado era tan negativo que no valía la pena forzarlo. El precio hubiera sido imposible de pagar, porque el precio era evitar el placer de Dios. Notemos que las palabras que leímos de Patriarcas y Profetas enfatizan que el placer de Dios está en que Johnny, Rafael, tú, todos los que estamos escuchando estas palabras o viendo estas imágenes, decidamos libremente servir a Dios. Eso es lo que le da placer a Dios. Y si le quitamos eso, no hay ningún placer. Y hemos de entender que todo el cristianismo, toda la base bíblica, toda la relación con Dios está basado en el placer de Dios. Y tú y yo, en el placer que recibimos al darle placer a Dios y recibir placer de Dios. Esa es la clave, Rafael. Es constitucional en Dios, tal como en la constitución de Estados Unidos de Norteamérica, que se considera recibir placer como un derecho inalienable dado por Dios. Y en este caso, la constitución de Dios es buscar placer y recibir placer. Bueno, Johnny, yo también veo otro problema, y es, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, tiene sentido y es fácil de comprenderlo, pero entonces está otro tema, que si Dios hubiera detenido a Satanás en este momento, forzosamente, Dios hubiera tenido que forzosamente detener a Lucifer en otra ocasión y forzosamente detener a los seres humanos de actuar con libertad todos los días, a cada rato. Entonces se desaparece el concepto que habíamos introducido, el concepto del libre albedrío. Ya no seríamos seres con libertad de pensar y de actuar, sino que seríamos esclavos, seríamos animales. Autómatas. Autómatas, máquinas, que Dios no permite tener libertad, sino que Dios siempre está controlando, está maniatando para que el ser humano solamente pueda pensar de una forma, pueda actuar de una forma. Y esa es la obra de la bestia y de la imagen de la bestia. Forzar, correcto, obligar. Correcto. Lamentable, desgraciada y tristemente en nuestras iglesias encontramos ancianos, pastores, juntas de iglesias, presidentes de asociaciones que quieren hacer esa obra satánica, diabólica y de la bestia y de la imagen de la bestia, porque quieren obligar a los hermanos a actuar de cierta manera, imponerle y obligarlos y subyugarlos a adorar de cierta manera, a vivir de cierta manera. Esa no es la manera de Dios. O sea que lo que yo estoy escuchando, Johnny, es que tú dices que con buenas intenciones muchas veces queremos forzar a la gente a comportarse de cierta forma, a practicar la religión de cierta forma y quitarles así su libertad. Y yo entiendo lo que tú estás diciendo y yo creo que eso es una obra equivocada a la cual Dios no nos ha llamado, de obligar a la gente, de forzar, de tratar de encauzar a la gente sin que ellos tengan su libertad, porque ese no fue el plan de Dios. Pero tenemos que avanzar. Tenemos que ir ahora al versículo 17 de ese capítulo 28 de Ezequiel. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Entonces, aquí está Johnny claramente en este versículo que hay una responsabilidad personal en la parte de Lucifer de haber tomado decisiones y de haber actuado sobre esas formas de pensar y convertir esas formas de pensar en acciones. Se enalteció tu corazón. Ahora, Johnny, hay que entender una cosa y es la diferencia entre el pecado y las emociones, porque muchas veces nosotros podemos interpretar de que si tenemos una emoción en cierta dirección ya estamos pecando. Por ejemplo, y hagámoslo de una forma muy leve, el deseo de comerse un pastel que de repente en ese momento es incorrecto, intemperancia, es insalubre debido al estado de salud que tenemos. Un diabético. Correcto. Pero que podemos sentirnos tentados y deseosos de comernos eso, eso no quiere decir que estamos pecando. Hay que tener eso muy claro. El asunto con Satanás es que él se enalteció y empezó a tomar decisiones dando pasos en la dirección que lo iba a llevar al pecado, que lo llevó al pecado, que fue a continuar cocinando esas ideas en la mente, empezarlas a compartir con los demás seres de su entorno y empezar a dar mentiras acerca de Dios y acerca de Jesús. Entonces, esa fue la caída de Satanás cuando él convirtió esos pensamientos que lo tenían atribulado en acciones y empezó a aceptarlos como hechos. Y nosotros hemos de poner esto en un contexto práctico. Los que estamos casados o los que estamos solteros también, podemos tener, hombres o mujeres, interés en otra persona que no es la persona con la cual tenemos nuestra relación matrimonial o nuestro compromiso de fidelidad. Y nosotros podemos actuar de dos maneras. Una es mantenerlo en secreto y pretender que no está ocurriendo. Y ese deseo, cuando vemos a esta persona con la cual nos relacionamos de una manera continua, seguirlo alimentando en nuestra imaginación. La alternativa correcta sería ir a nuestro cónyuge, pues en mi caso ir donde Clara y decirle, mira mami, Clara, mira, está esta situación en este lugar que me está ocurriendo estos deseos. Y al desdoblarlos frente a la persona, al confesar nuestro problema y nuestra debilidad, estamos dándole poder a Dios y estamos quitándole poder y misticismo a la tentación. Eso fue lo que Satanás debió hacer. Él debió ir donde Dios y decirle, Señor Dios Todopoderoso, tengo este gran deseo de enaltecerme. Me da temor lo que estoy sintiendo. Ayúdame, que no puedo luchar contra esto. Si él hubiera hecho eso, Rafael, no estaríamos nosotros en la desgracia en la que estamos hoy en día. Pero él no recibió consejo. No. Él no aceptó consejo. Vamos a continuar en el estudio de la progresión de Lucifer en Satanás. Pero ahora, no en el Antiguo Testamento, sino en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, y vamos a leer allí desde los versículos, déjenme ponerlos, desde el 7 al 9. Versículo 7. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí tenemos un tema, Johnny, de violencia, un tema de una lucha literal. Y es un tema que nos revela que no puede haber coexistencia del pecado con Dios. Correcto. Pero yo sé, el texto aparenta que sacan espadas o rayos láser para en un Star Wars luchar uno con otro. Yo sugiero leerlo como un conflicto intelectual y de sentimientos, en el cual Dios está procurando ir a razonar con Lucifer y con aquellos con los que Lucifer está enamorando de sus ideas, y un continuo debate y un continuo diálogo. Y en este continuo debate y diálogo, todos los habitantes del cielo tienen oportunidad de escoger a dónde se van a parar. Y finalmente llega el momento en que todos han decidido. Y alguna vez una tercera parte decidir seguir al enemigo y dos terceras partes decidir quedarse con Dios, viene la separación. No es necesario ver fuegos láser y ver balas y plomo. Es posible leerlo como un conflicto tan violento como las balas, el plomo y los láser, pero sin necesidad de estos aditamentos. ¿Comunico el concepto, Rafael? Sí, entendido, entendido. Ahora, yo lo que quiero llegar, Johnny, es al punto de que no puede haber coexistencia Exacto. del pecado Estamos, con Dios, ¿no? El final es el sí, mismo. Sí, sí, correcto. Pero la visualización correcto. Es diferente. Sí. Es sí. mucho, porque si lo visualizamos como algo físico de espadas, es mucho más fácil ignorar esta lucha que ocurre diariamente en nuestros corazones, en nuestra mente. Diariamente este conflicto continúa, que es la teología adventista del séptimo día. El conflicto de los siglos empezó allá, en ese diálogo y en ese debate, y continúa con nosotros. Debes traerlo a la lengua y confesar cada vez que tienes tentación para quitarle el poder y confesar, por supuesto, a una persona que está en una lucha espiritual del mismo lado que tú. Este conflicto ocurre en tu mente a diario y hay que diariamente quitarle ese misticismo y ese poder entregándonos a Dios. Bueno, Johnny, entonces esa lucha está con nosotros precisamente porque el Lucifer fue arrojado del cielo y su lugar de llegada fue la tierra. Y entonces en la tierra empiezan a suceder, debido a la caída de nuestros primeros padres, todos esos desastres que mencionamos al principio, la muerte, el dolor, la miseria que hay en el mundo, nada de eso era el plan de Dios. El plan de Dios, lo hemos visto en muchas ocasiones, era un plan de felicidad, de disfrutar de la creación de Dios, de comunión con el Señor, pero ahora lo que tenemos en este mundo es nada más rastros de aquel plan original que tenía Dios, y ahora tenemos muerte y miseria. Y es la obra que Satanás ha hecho en este mundo. No es la obra de Dios. aunque entendemos que Dios le dio a Satanás libre albedrío y le dio la capacidad, lamentablemente Satanás y nosotros mismos hemos cooperado en esta obra de mal y tenemos el mundo que tenemos. Pero entonces, ¿cuál es la solución de todo esto? Pero Rafael, perdóname. Ajá. Voy a echar para atrás y voy a empujar un poquito lo que acabaste de decir. Imaginémonos que yo soy un millonario y que he adquirido mi dinero de manera legal. Okay. Y le reparto mi dinero a mis hijos. Y uno de mis hijos utiliza el dinero para comprar drogas y vender drogas y hacer negocios subversivos y malsanos. Sí. Mi dinero que yo le di, ¿soy yo responsable de lo que está pasando? Obviamente sí, yo soy el dueño del dinero, yo lo decidí repartir. Dios últimamente siempre es responsable. Dios nos creó. Por eso Jesús termina en la cruz del Calvario. Sí. Porque Dios dice, yo soy responsable, yo voy a resolver este problema. Dios toma la responsabilidad, Dios siempre ha tenido la responsabilidad en sus manos. Nosotros hemos de entender que hay un diálogo continuo en todas las acciones de este planeta, todo lo que ocurre. Y eso lo podemos desdoblar un poquito las cortinas leyendo, por ejemplo, en Job, pero no, este no es el momento y no vamos a leer los textos. Pero si usted lee Job, los capítulos 1 y 2, se descubre la cortina y vemos ese diálogo, que hay un proceso de que el enemigo, Satanás, el diablo, tiene que pedirle permiso a Dios para hacer algo. Dios está en control, nunca ha perdido Dios el control, a pesar de que hay libertad que le ha dado para hacer el mal al ser humano en la vida de cada uno, como a Satanás en los sistemas de este planeta. Sí. Esa tensión está presente. Ok, pero entonces tenemos que llegar al último versículo, que va a ser en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en esto es que queremos concluir la lección de esta semana, que Jesucristo vino al mundo para deshacer las obras del diablo en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer nosotros es recibir a Cristo en nuestras vidas, ponernos nuestra voluntad en las manos del Señor, para que esas obras del diablo no sean hechas efectivas en nosotros, sino que nosotros vivamos más cerca, más en comunión con Él, más cerca del ideal de Dios para nuestras vidas. Hemos llegado ya al final de esta lección, apreciados hermanos, y para la semana que viene tenemos, la crisis continúa, ya no en el cielo, sino la crisis en el Edén. Y los invitamos para que nos acompañen también en ese estudio. Dios les bendiga. Muchas gracias. Yeah.